4:06 a nivel nacional. 4:06, vamos con la relación de nuestros principales titulares para esta hora. Con más de una hora de demora, el ministro del Interior, Luis Alba Castro, visitó este lunes 24 y fue recibido por las principales autoridades locales, entre ellos todos los alcaldes apristas. Tras su arribo a la ciudad, el titular del Interior, Luis Alba Castro, se reunió con altos mandos policiales y autoridades locales. El encuentro fue en la sede del Colegio de Arquitectos. Tras el anuncio del presidente regional de dotar a la policía con 100 motocicletas, el ministro del Interior anunció que dará 100 patrulleros. El anuncio del ministro Luis Alba Castro fue durante el encuentro macroregional de seguridad ciudadana en el Colegio de Arquitectos. La policía fiscal y aduanas intervinieron en Chihuahua al camión de placa BW4774, descubriendo mercadería de contrabando por $30,000. Propietarios y conductores huyeron del lugar. El jefe de la 11ª Dirección Territorial de la Policía, Alberto Jordán, anunció que la próxima semana se presentará un nuevo plan de seguridad. Agregó que medidas se implementarán previa a la cumbre de la PEC y negó que exista incremento de delitos agravados en Arequipa. Jefe de la Superintendencia de Registros Públicos excusó las demoras en la expedición de placas y tarjetas de propiedad vehicular. Manuel Gamarra Seminario señaló que ello se debe a que aún no se culmina el sistema de la interconexión nacional y la falta de personal. Representantes de diferentes redes de salud de la región realizaron una marcha de sensibilización sobre la tuberculosis al recordarse este lunes el Día Mundial de la Lucha contra este mal. El presidente de la Asociación de Fonavistas iniciaron las inscripciones de personeros para el referéndum sobre la devolución de los aportes. Dilmar del Carpio estimó que la consulta sería el 10 de agosto. En tanto, la meta para Arequipa es acreditar a 5.000 personeros. La policía fiscal intervino al centro comercial Don Manuel, entre las avenidas Mariscal Castilla y Venezuela, y requisitaron grifería pirata. Productos llevaban la marca de Bainza y la fiscalía denunciará a los comerciantes por el delito contra la propiedad industrial. Regantes de la cuenca no regulada precisaron que están cuestionando los proyectos para almacenar agua para el estiaje. Percy del Carpio precisó que actualmente ya están avanzando con la ejecución de la presa de Usuñá. El jefe de registros públicos señaló que su despacho no cuenta con personal suficiente para efectuar la labor de fiscalización. Manuel Gamarra detalló que a la fecha tiene 25 fiscalizadores y que requiere 25 más, por lo que gestiona partidas para sus respectivos contratos. El titular regional de Puno, Hernán Fuentes Guzmán, anunció el relanzamiento en abril de su espacio radial Puntos de Vista, que a través de este programa difundirá su opinión sobre diferentes temas e informará sobre las obras ejecutadas. El viceministro del Interior, Danilo Guevara, confirmó el incremento de policías y especialistas en homicidios hacia Ayacucho. Precisó que operaciones son en respuesta al asesinato de una mujer policía en el fin de semana. El titular de Transportes ha señalado que inversiones para mejorar los puertos de Paita en Piura, Pisco, en Ica, ascenderán a los $390 millones. Verónica Zavala detalló que en Paita necesitan $200 millones y en Pisco 100 millones. El general en situación de retiro, Juan Rivera Lazo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, reiteró no haber comandado el grupo Colina. Rivera Lazo negó ante el fiscal supremo adjunto Avelino Guillén haber tenido relación con actividades de ese grupo de exterminio. El Indecopi inició examen para determinar si se mantienen los derechos antidoping a las importaciones de la tabla tipo Bonding Bar. Decisión es ante importaciones de cadenas chilenas como Saga Falabella, que importa estos artículos de China y de Taiwán. El ex candidato presidencial de la derecha chilena, Sebastián Piñera, instó a no perjudicar relación bilateral pese a la demanda en La Haya. Tras reunirse con el presidente, Alan García destacó que la solución del diferendo marítimo lo debe resolver el Tribunal Internacional. Y hasta aquí, estos son nuestros principales titulares. Líder Noticias es pura democracia de expresión, sin condiciones, sin parámetros, sin limitaciones, sin intereses, sin mentiras. Líder Noticias sí le informa con la verdad. Bien, amigos, son exactamente ya las 4 con 13 minutos. Estamos Líder. Pues en esta tercera edición de Líder Noticias para seguir conversar precisamente sobre los temas que están marcando efectivamente el debate político nacional. Hay varias notas que hemos preparado para ustedes y que, por cierto, vamos a seguir abordando con... Hay varias cosas, ¿no? El tema de los profesores sigue dando que hablar, sigue habiendo un intenso debate en las últimas horas acerca efectivamente de esta evaluación que se dio hace 2 semanas y el debate se ha intensificado a raíz de la publicación de parte, una parte, digámoslo, una parte de la evaluación por el diario La República, donde algunos especialistas, dizque especialistas, están resolviendo la prueba. Pero salen otros y dicen de que esto no corresponde a las respuestas, y en realidad hay una enorme confusión. Los especialistas o los expertos en temas educativos terminan llegando a conclusiones distintas o respuestas distintas a raíz de la publicación de la prueba, lo cual hace más urgente precisamente la publicación de los parámetros que ha utilizado ESAM para llevar adelante la misma. Pero bueno, hay varias notas que han llegado al correo electrónico, quiero darlas a conocer. La mayoría, evidentemente, vienen desde diferentes vertientes, inclusive el APRA Moral se ha pronunciado y ha dicho de que esta evaluación es un mamarracho y que debe llevarse precisamente a otra, buscar precisamente que se desarrolle otro tipo de evaluación. Los profesores de Fe y Alegría están muy activos, en realidad, y ellos están emitiendo pronunciamientos, los directores sobre todo, en relación precisamente a esta evaluación. Pero bueno, el APRA dice, el APRA Moral propone que el gobierno de Alan García defina su plan educativo nacional y termina señalando en su contenido de su pronunciamiento bastante breve de que las cosas, la evaluación es pues una verdadera ofensa al Magisterio Nacional. Pues bien, una de estas notas es la de el profesor Manuel Burga, que se llama así, Yo Acuso. El profesor Manuel Burga Lázaro es director del Colegio Fe y Alegría 41, en Ñaña, en Lima. En realidad, este es uno de los artículos, creo que mejor se han trabajado, y que van a servir indudablemente o sirve para debatir. Yo Acuso se llama el artículo del profesor Manuel Burga Lázaro. Estoy descalificado, como miles y miles de colegas del magisterio peruano. Estamos juzgados por la prensa hablada y escrita como incultos, mal preparados, casi indignos de nuestro trabajo. Un injusto examen manejado políticamente nos ha marginado a la inmensa mayoría. Una inmensa multitud que estamos irresponsablemente condenados por los críticos de la sociedad sin darse cuenta que lo denunciable es el examen o baremo empleado. Estoy descalificado, pero no quiero desmoralizarme. Modestia aparte, he estudiado en las mejores universidades que se me han atravesado en Italia, España y Colombia. Las calificaciones han sido excelentes, sintiéndome siempre seguro de mi buen coeficiente intelectual, hasta ahora en que una prueba infame me ha dejado descalificado. Enseñé en Barcelona y luego en Medellín por más de 30 años con notable éxito para venir a parar a Lima y recibir una ridícula descalificación. Y estoy jubilado por el Ministerio de Educación de Colombia, así que no me importa mucho esa nota descalificadora. Pero ¿cómo se sentirán mis colegas, mis excelentes colegas, con esta injusticia que nos sume en una humillación tan grande? Yo acuso. Me atrevo porque sé que no merezco la descalificación dada mi formación y mi carrera pedagógica. Y lo hago para justificar a los miles y miles que no se atreven a hablar en estas circunstancias. Yo acuso. Una prueba que descalifica el 90% es una prueba mal hecha, injusta y sencillamente descalificable. En efecto, una prueba sana es la que mide la realidad según la campana de Gauss, cobijando al 50% aproximadamente en la normalidad y jugando después con 25% de deficientes y otro 25% de excelentes, algo elemental. En este caso, en que hablamos de 180 mil profesores y que solo 8 mil han aprobado, no llegamos ni al 5% de aptos, es decir, es algo falso, no merece crédito, es irreal, es ilógico y ridículo. Si yo aplicara un test de conocimiento en un grupo de mi colegio de 40 alumnos y solo aprobaran 2 alumnos, debería ocultar esa prueba, anularla secretamente antes de que alguien se dé cuenta del craso error cometido. Me daría vergüenza cualquier reclamo y cualquier UGEL la anularía. Yo acuso que se haya botado la plata que es de todos en un examen que no ha servido para nada. Porque un examen no debe servir para excluir a todos. Es una tarea muy fácil, más cuando se busca eso directamente. Toda la sociedad crítica debe denunciar este derroche de imbecilidad que ha costado tanto al erario público y no ha servido para nada. Porque un examen sirve por su valor diferencial y discriminativo, dando referencias entre excelentes, buenos, regulares y deficientes. Yo acuso que los que hicieron el examen no conocían la realidad de aquellos a quienes se dirigían y deberían saberlo, pues era una obligación elemental. Yo acuso. ¿Cómo es posible que se cometa tanto desacierto y nadie lo condene? Por favor. Como director de Fe y Alegría conozco a muchos profesores excelentes, muy excelentes, mejores que yo, desde luego en su desempeño pedagógico, y por eso yo acuso la injusticia cometida y quiero justificar a través de mi propia experiencia los valores de mis colegas del magisterio, los cuales merecen urgentemente un desagravio, por favor. Firmado en Ñaña por Manuel Burgos Lázaro, que es precisamente el Burgos Lázaro, director del Colegio Fe y Alegría 41 en Ñaña. En realidad, si algo queda cierto en estas últimas horas, es de que el gobierno Chan y sus chanchadas, simple y llanamente, a medida que pase el tiempo, se va demostrando de que las pruebas que se implementan a través de las recomendaciones del Banco Mundial son simplemente un fracaso. No sirven para medir a los profesores, la calidad de los profesores. Por el contrario, lo que busca es precisamente buscar destruirlos como profesión, buscar efectivamente de que esto se desmoralice en grado extremo y que terminen diciendo precisamente como a Alfredo le gusta este caricaturista, amigo íntimo de Alan García, que asiste precisamente a las reuniones del Consejo de Ministros, termina diciendo: ¿para qué sirve el título de maestro? Solamente para colgarlo en la sala. Es decir, lo que buscan es efectivamente colocar siempre al maestro como el responsable, el único, de lo que viene pasando en la educación, cuando en realidad sabemos que otros son los responsables, otros son los diseños curriculares, otros son los que han llevado efectivamente las cosas a este grado extremo. Entonces, cuando comenzamos a recoger una mayor cantidad de información en los últimos días, llegamos simplemente a la conclusión de que estamos precisamente ante una medida absolutamente parcializada y que requiere dar otro paso. Lo sugiere muy bien este profesor Manuel Burgos Lázaro, que termina señalando en su artículo que se requiere urgentemente un desagravio a los maestros. Y creo que este es el problema de fondo. Si queremos recuperar la dignidad como sociedad, si queremos recuperar la dignidad como padres de familia, si queremos recuperar la dignidad como gremio de construcción civil, de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, como gobierno regional, como municipalidad, como inclusive clero, corresponde de manera obligatoria precisamente cerrar el paso a esta actitud nefasta del gobierno que pretende desaparecer al magisterio como profesión, pretende liquidarla efectivamente, agraviándolo cada vez más, destruyendo su propia dignidad, convirtiéndolos en parias de la sociedad. Corresponde a la sociedad precisamente hacer un desagravio a los maestros. La mejor defensa que podemos hacer de la educación hoy es precisamente desagraviando a los maestros. Se requiere de manera urgente, por eso mismo, como dice Burgos, se requiere de manera urgente precisamente de que los maestros en nuestra sociedad recuperen su sitial, recuperen efectivamente el valor que tienen en el proceso educativo, recuperen además la autoestima y recuperen además el rol de liderazgo que tienen en la sociedad. Y el desagravio debe convertirse efectivamente en esta característica. Entonces, yo creo que por ese lado, y vamos a insistir en esto, porque creemos de que aquí lo que debemos trabajar es precisamente la misma. Muy buenas tardes, Lucho Morales. Muy buenas tardes, Elías. Muy buenas tardes también a Jorge, que está en controles. Este tema de la evaluación a los docentes, pues, sigue dando mucho que hablar. Por ejemplo, en el diario de La República del día sábado, Alberto Adriasen ha sacado un artículo, dice, la educación del perro hortelano. Sería bueno, dice, preguntarle al ministro de Educación, José Antonio Chang, si sus únicos objetivos son humillar permanentemente a los maestros para bajarles la autoestima y crear este nuevo mito, como lo acaba de decir la congresista Marta Hildebrand, que el casi único responsable de la pésima calidad de la educación es el SUTEP. El ministro de Educación, luego de esta evaluación, que es la tercera que se hace, ha dicho una verdad obvia, que muchos maestros no están preparados para enseñar. Además, insistiendo en el error, sostiene que su política será ir evaluando a los docentes, y si aprueban, entonces se mejorarán sus condiciones económicas. En verdad, es mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No hay ni siquiera un milagro de autocrítica. Es una fuga hacia adelante. Cualquier persona que haya enseñado seriamente alguna vez sabe que si en su curso hay más del 90% de desaprobados, el problema es mucho más complejo, y que echarle la culpa a los alumnos es simplemente una manera de evadir la responsabilidad. Lo mismo podemos decir de estas evaluaciones a los maestros. Por eso que es necesario hacernos algunas preguntas. ¿Por qué tiene que aplicarse un único examen en un país tan diverso como es el Perú? Y a un país diverso le corresponde un examen diverso para así recoger las obvias, heterogéneas, regionales y culturales que existen en nuestro país. ¿Por qué el examen lo preparó ESAN, que no es una institución especializada en educación? En el lugar, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Educación, que es una institución realmente plural y especializada en el tema. ¿Cuántos profesores que han sido capacitados por el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente han aprobado el famoso examen? en Ucayali, según el ciudadano Eduardo León. Ninguno. Ninguno dice que aprobó este examen. Hay que mencionar que el Programa Nacional de Formación y Capacitación Docente cuenta con el apoyo prioritario de las universidades públicas y o privadas, así como de otras instituciones de educación superior de prestigio, para que participen en el proceso de formación y capacitación permanente de los docentes. ¿Por qué el ministro Chang no habla nada de evaluar su propio trabajo e insiste prácticamente en culpar únicamente a los maestros? ¿Por qué no se dejó de lado esta evaluación cuando fracasó la famosa propuesta del tercio superior? Así no tendríamos esta paradoja. Se hace un concurso de nombramientos el 9 de marzo, cuando el año escolar ha comenzado el 3 del mismo mes. En realidad, el concurso ha mostrado algo obvio. El problema educativo es de muy largo plazo. Por lo tanto, se requiere de un gran consenso nacional que vaya más allá de los gobiernos y de las veleidades presidenciales. Y si bien el Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional de la Educación son buenos espacios para ello, lo primero que hay que hacer es terminar con una política educativa que dependa de la inspiración presidencial. Eso sucedió con el famoso tercio superior, que carece de planes de largo aliento y de un ministro que, además de incompetente, le dice sí señor a todas estas genialidades. O a lo mejor los auténticos del perro del hortelano no están en la oposición, sino en el propio gobierno. Así escribe en su artículo Alberto Adriasen, quien no deja de tener razón sobre estos temas. Las preguntas que él se hace son preguntas que también nos las hemos hecho nosotros, y estoy seguro que también se la ha hecho el Magisterio Nacional. ¡Líder! Y todos aquellos quienes han cursado estudios superiores en una universidad, en la facultad o en la escuela de educación, o en un instituto superior. Porque lo raro es que cuando en una clase el 98% o el 99% de alumnos desaprueban un examen, significa simplemente que el profesor les ha enseñado mal, o que los contenidos del tema no están acorde con la realidad, o no están acorde con lo que se les debe enseñar a los alumnos, o simplemente no le entendieron nada, que es lo que sucede a veces con muchos maestros cuando enseñan las matemáticas, y que los alumnos pues se quedan en bolero. Entonces el profesor tiene que volver a repasar, tiene que reforzar las clases para que el alumno pueda entender. Entonces, lo curioso es que ¿quién es el responsable ahí cuando se toma un examen de esa naturaleza y resulta que al final de la evaluación el 99% están desaprobados? El responsable es el maestro, el responsable es el profesor, porque practicó mal la prueba, o los contenidos de que se simplemente significa que el responsable es aquel que elaboró la prueba. Y si en un examen de evaluación a maestros el 99% salieron desaprobados, entonces pues es que la prueba estuvo mal elaborada, que no hubo contenidos claros, que no tuvo un sustento técnico, y que simplemente se hizo con un capricho de tratar de desaparecer al magisterio o tratar de desaparecer a la carrera profesional de educación. Y entonces empiece a abrir las puertas del magisterio y a recibir a profesionales de cualquier profesión, pero sin tener la vocación de estudiante, de profesor, sin tener de repente las aptitudes que se aprende en la universidad o en un instituto superior para que pueda enseñar, que tenga las metodologías necesarias cómo llegar al alumno. Hoy cuando el gobierno exige de que a partir del tercer año de vida, es decir, desde los 3 años de vida del niño, debe ir, dice, a una educación inicial, ¿quién es el que le va a dar los primeros pasos? ¿No es el profesor? Entonces, para eso tiene que estar preparado. Yo me pregunto, ¿un abogado podrá enseñar a un alumno que tiene 3 años de edad? ¿A un pequeño que tiene 3 años podrá enseñarle? ¿Qué le va a enseñar el abogado? ¿Le enseñará solamente cómo se llevan los juicios? ¿Qué puede enseñarle un arquitecto a un alumno de primaria, si es en esa etapa cuando se les tiene que dar los primeros pasos? Es en esa etapa donde se tiene que aprestar al alumno para que más tarde pueda recibir los conocimientos ya en una edad superior, ya en una educación superior. Entonces, el gobierno simplemente con estas intenciones de hacer una evaluación entre gallos y medianoche, metiendo en un saco a todos, los profesores, incluso egresados de educación física, han dado el examen igual que uno que ha estudiado matemáticas o que ha estudiado química, que su currícula es totalmente diferente, pero sin embargo han dado el mismo examen. Pero lo que llama la atención es que hasta ahora las universidades públicas y privadas, los institutos superiores, no han sacado ni siquiera un comunicado, ni siquiera tampoco una opinión sobre el tema. No han dicho, señores, acá hay un gravísimo error, se está mellando la imagen de estas instituciones que enseñan, de estas instituciones que tienen bajo su responsabilidad la formación de una carrera profesional como es educación. Nadie ha dicho absolutamente nada. Ninguna universidad ha salido a decir, ni la Asociación Nacional de Rectores ha salido a decir, oiga, el gobierno está humillando. Porque entonces significa que estos señores han estafado. Significa que las universidades públicas, privadas e institutos superiores públicos y privados somos los grandes estafadores. Porque han tenido dentro de sus aulas por 5 años enseñando una currícula educativa para profesionales en la educación y sin embargo estos no aprendieron nada. Prueba de ello que se les toma un examen y salen desaprobados. Entonces se tendrían que ser denunciados por estafa, porque no enseñan nada, señor. Y no sería raro que mañana empiece a tomarse un examen de ese tipo a todos los egresados en derecho para que puedan ingresar al Poder Judicial y resulte también lo mismo. Y entonces vamos a estar frente a algo más grave, que las universidades no tienen buenas currículas o que las universidades no enseñan absolutamente nada. Estos temas son bastante candentes y que estoy seguro que la polémica va a continuar todavía. Vamos a la pausa, son exactamente ya las 4:35 minutos, pero aquí hay indudablemente ya varias cosas. Líder. Por lo menos todos los especialistas a lo largo y ancho del país se han pronunciado de que la prueba no sirve absolutamente para nada. Y es que el asunto de fondo o el problema de fondo son precisamente el diseño que se ha venido implementando desde el Banco Mundial, que en la década del 90 para la aplicación del Plan CAT, Plan GET, partía de que los profesores sí sabían, pero no sabían cómo enseñar. Es decir, les faltaba metodología, técnicas de enseñanza, pedagogía. Bueno, pues después se gastaron 500 millones de soles y no sirvió absolutamente para nada. Ahora el Banco Mundial dice al revés, sí saben enseñar, pero no tienen conocimientos. O sea, esa forma tan perversa de cómo se manejan efectivamente las cosas. Vamos con la llamada, adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes, señores periodistas. Ustedes están enfocando el tema con extrema certeza, con una lucidez digna de todo elogio. Mil gracias por desagraviar a este magisterio noble del Perú, al que yo he defendido siempre y defenderé, como que he prestado 37 años de mi vida a la educación primaria, porque para esto me preparé en una escuela normal. Y tuve la suerte en el cuando la reforma educativa del general Velasco, de ganar una de las dos plazas que habían por ciencias sociales con la nota 19, y ganamos por cuarta región solo dos profesores primarios esta beca, un señor Cornejo de Tacna y yo, que nunca he querido dar mi nombre ni mi apellido, porque no es mi propósito ganar ningún prestigio, porque en el magisterio y el magisterio y mi dedicación exclusiva al magisterio me ha dado las más grandes satisfacciones de mi vida. Ninguna maestra habrá sido más feliz que yo, y cuando gané esta beca fuimos a Lima y la evaluación no fue sobre conocimientos, porque nos presentamos profesores de todos los niveles, de educación inicial, primaria, secundaria, catedráticos, habían ingenieros, agrónomos, habían religiosos, grandes teólogos en todas las ramas. Lo mejor del magisterio peruano con la dirección del doctor Walter Peñalosa. Y el examen, la prueba, no fue de conocimientos, porque no podían medir los conocimientos de todos los niveles, de todos los maestros, de todas las áreas, maestros unidocentes, maestros de educación del colegio particular y de los que trabajábamos al servicio del Estado. Y fue la prueba de inteligencia y de personalidad. ¿Y cuál fue el propósito? Llevarnos a Lima en las mejores condiciones, en un local extraordinario, hermosísimo, que era el local de la Normal de Monterrico, donde teníamos un teatro inmenso con capacidad por lo menos para 2.000 personas. Allí recibimos las clases de los profesores, nos actualizaron 20 años los profesores, los catedráticos de la UNI, de la Universidad Católica, de la Universidad Agraria, los teólogos y los mejores maestros, los mejores historiadores del Perú fueron convocados para darnos clases. Allí aprendimos y nos actualizamos 20 años. La señora Hildebrand estuvo como profesora en el área de lenguaje, y allí yo supe que había criticado el libro Coquito. Y el libro Coquito, ¿cuál fue una de sus críticas? Que no tenía la figura de nativos, de indios, sino de blancos. Y ella, ahora, cuando yo la recuerdo, cuando marchaba a la cabeza de las grandes masas populares, saludando al general Velasco como una gran capitana, y ahora una miserable tránsfuga que se ha volteado al servicio de un japonés, Kenya Fujimori Inomoto, y sigue su doctrina y lo defiende e insulta a los peruanos a cuanto puede. O sea que esta dama ha alquilado su lengua y su pluma a los peores gobiernos que ha tenido el Perú, que han cambiado la constitución para vender la patria, para vender el último recurso, para aniquilar el comercio, la industria y la educación. Al atacar al maestro, está atacando toda la cultura. ¿Y por qué se ataca y se denigra al maestro? ¿Por qué se echa la culpa al SUTE? Si en el SUTE hemos pertenecido y perteneceremos los maestros de todas las ideologías, porque el sindicato tiene por objeto la defensa de los derechos de sus asociados, de los sindicalizados. La señora Hildebrand no tiene ningún derecho, ni moralmente, ni intelectualmente, de insultar a los maestros, y menos de decir que son burros, porque la burra es ella, porque ella solo sabe y conoce bien el lenguaje, pero ese lenguaje, ¿a dónde lo ha alquilado? Esa señora es una ignorante, porque cuando de historia se trata, ha tenido la audacia de decir que los incas era una cultura atrasada, porque no conocieron la rueda ni la escritura. Pero cualquiera que tiene dos dedos de frente tiene que darse cuenta que los incas sí conocieron la rueda, y la utilizaron, la rueda, pero utilizaron en la forma de troncos, para hacer rodar los troncos redondos, para poder soportar el peso de las piedras con que hicieron Sacsayhuamán, que pesan más de 200 toneladas. Y sí, conocieron, les faltó poner el eje, porque no tenían animales de tiro, y tampoco hubiera servido para el cultivo en los andenes que ellos trabajaron, superiores a la cultura y a los jardines colgantes de Babilonia. Y sí conocieron la escritura, pero la escritura de diferente forma, que está recién en estudio. Entonces ella no conoce la historia del Perú. Ella denigra a las personas que hablan el quechua, cuando el runasimi es una lengua superior al castellano. La cultura de los incas sí fue una cultura superior. ¿Por qué? Porque he sido capaz de asimilar la cultura europea y aportar la lengua quechua, aportar a la cultura del mundo. Gracias al quechua, nosotros todavía tenemos bien claras nuestras raíces y es motivo de orgullo. La prueba aplicada a los maestros de todos los niveles, he notado en la televisión que han hecho un curso de alfabetización para adultos y no saben lo que es educar al adulto. He notado unos cuadernos cuadriculados donde solo se les ha enseñado a firmar. ¿Para qué? ¿Por qué se enseña solo a firmar? Para que firme la venta de sus tierras y no sepan ni lo de qué se trata. Alfabetizar a los adultos no es enseñarles a hacer su firma nada más. Hay todo un método y hay especialidad para todos. Inclusive en la educación primaria tenemos maestros especializados. Desde el primer grado al tercero, cuarto y quinto y sexto es para otra especialidad. El maestro de primer grado tiene que ser el mejor maestro. Y el maestro jardinero, lo mejor de los maestros, porque entre los 4 y 5 años los niños afirman su personalidad. En el primer grado hay un montón de métodos para enseñar. El método alfabético, el método silábico, el método fonético, el método de palabras normales, el método de frases y oraciones, el método global audiovisual. Entonces, un maestro es todo un técnico, y en el Perú, el maestro peruano es un Quijote, el que debe ser respetado, debe ser amado y debe ser apoyado, porque es la columna vertebral de la patria, es la columna, es el maestro el que nos ha preparado. Yo bendigo a los maestros que he tenido y los quiero y los recuerdo con amor, con cariño y con gratitud. Gracias, Señor, por vuestra paciencia. Gracias mil porque están enfocando esa columna, ustedes están sosteniendo. El maestro necesita estímulo. Gracias, señores. Muy bien, líder. Gracias a usted, amable oyente. Nos vamos a una pausa y retornamos. Líder Noticias, informando con la verdad las 24 horas del día. Bien, amigos, retornamos exactamente a 10 minutos para las 5 de la tarde. En realidad, las notas que llegan desde los directores de Villa Alegría son en realidad bastante importantes, por lo que manifiestan en su experiencia. Por ejemplo, el director Juan Cuquerela, que es director nacional de Villa Alegría, en unos párrafos de su escrito, lo que se perdió tras la prueba docente, termina señalando lo siguiente, dice: ¿cuántos futuros felices nos han costado los catárticos y depresivos titulares de estos días? En estas semanas el aparato público sigue dando vueltas a la cuadratura del círculo de cómo conseguir para ayer tener en nuestras aulas profesores del nivel de Suiza. Nuestros niños exigen y necesitan los mejores profesores que podamos ofrecerles ahora, y esos sí los tenemos. Tan difícil es que la comunidad educativa se organice y los elija de entre aquellos que ella conoce y ve desempeñarse día a día y año a año. Por otro lado, continúa Cuquerela señalando lo siguiente, por otro lado, ¿cuánto vale la motivación de la joven maestra de una escuela unitaria que ha aguantado de marzo a diciembre del 2007, que recién cobró desde junio y que de este año está yendo a la escuela desde el 3 de marzo porque le gusta ser maestra, porque cree en lo que está haciendo y porque necesita los 1000 soles mensuales para sacar adelante a su bebé? ¿Cuánto nos ha costado a todos los peruanos decirle a esta maestra y a los miles y miles de maestros y maestras como ella que no sirven, maltratarla, llevarla de una lista a la otra, de una cabina de internet a otra, entre varios centros educativos a otro, para que se demuestre ante el país que no sirve, que la nación la engañó cuando le dio un título de docente? Porque así lo demuestra una prueba incapaz de medir cuánto uno puede encariñarse con unas caritas chaposas en un aula de adobe y techo de ichu. a los padres de familia la prueba los ha despojado de su tesoro mejor guardado, su fe en la escuela y en las universidades, para que sus hijos sean profesionales. ¿Con qué ilusión los padres de familia van a participar activamente en sus escuelas con sus maestros descalificados? ¿Cuántas familias van a quitarse el pan de la mesa familiar para que sus hijos sean profesionales embaucados? Las preguntas que se hace Juan Cuquerela, director nacional de Fe y Alegría, no solamente terminan mostrando la pobredumbre de una prueba que ha buscado, Liga, que busca de seguir destruyendo la imagen del maestro en el país. Le tienen miedo evidentemente al maestro en el país, pero el daño que le están haciendo al país es realmente enorme. Es un daño que le hace efectivamente el gobierno, que muestra efectivamente toda su pobredumbre, aparentemente porque busca destruir al SUTEP. Pero lo que está haciendo este gobierno no es destruir al SUTEP, porque al final de cuentas el SUTEP seguirá existiendo. Lo que está haciendo este gobierno es destruir la educación y destruir efectivamente el principal instrumento que tiene, que son efectivamente los profesores. Y esto queda demostrado precisamente con esta enorme vocación que tienen los maestros para la enseñanza. En estos minutos finales de este segmento, me he llegado precisamente, Líder, la prueba, como ustedes saben, es una prueba de preguntas tipo que las hacen normalmente para el ingreso de las universidades y que en la cual preparan las academias para que los estudiantes se entrenen en estas preguntas tipo. Pues bien, un profesor nos ha enviado tres preguntas tipo que, digámoslo así, en tono sarcástico termina desnudando pues la forma de cómo este gobierno ha desarrollado efectivamente la prueba. Dice, a manera de las preguntas tipo que se han tomado, resuelve usted estas tres preguntas y se ganará una beca completa en ESAN y una memoria USB de 1 giga marca Buffalot, para que nunca se olvide de la improvisación a prista. Razonamiento verbal. Marque la analogía que corresponde. Alan García es a Butch como A. Alan García es a Lourdes. B. Alan García es a Fujimorismo. C. Changuito es a incapacidad. D. Changuito es a negocio de la pseudoprueba. E. Todas las anteriores. Razonamiento matemático. El alumno Changuito estudia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtiene en sus exámenes 2 en matemáticas, 3 en historia del Perú, 4 en materiales y suelos. ¿Cuánto debe obtener en el examen de curso de informática para que su promedio general sea 14? A, 14, B, 20, C, 47, D, no se puede, E, imposible. En cultura pedagógica, evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y sistemático enfocado hacia los cambios de las conductas y requerimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. ¿Quién lo inventó? Aristóteles, Jean Piaget, Changuito, de Montessori, ninguna de las anteriores. En tono sarcástico, precisamente termina mostrando hasta dónde llegan estas preguntas tipo y hasta dónde efectivamente se puede efectivamente demostrar de que las pruebas, las formas de cómo se han llevado adelante esta evaluación son en realidad absolutamente nefastas. Me gustó la del razonamiento matemático. El alumno Changuito estudia en la Pontificia Universidad Católica, obtiene en sus exámenes 2 en matemáticas, 3 en historia del Perú, 4 en materiales y suelos. ¿Cuánto debe obtener en el examen de curso de informática para que su promedio general sea 14? 14, la respuesta A, B, 20, C, 47, D, no se puede, E, imposible. Bueno, imposible, de seguro que no va a poder obtener el promedio 14 en la PUC, salvo que esté en la Universidad Villarreal cuando su padre manejaba esa universidad. Vamos a ir rápidamente a la pausa para ordenarnos y retornamos. Líder y Líder Noticias le informan todo el día con los mejores reporteros y las unidades satelitales. Líder Noticias sí le informa con veracidad. Bien, amigos, son exactamente ya las 5:02 y vamos a la lectura de los principales titulares gracias a una gentileza de papel higiénico Azteca. Senami emitió este lunes 24 alerta climática para las próximas 72 horas en que advierten tormentas eléctricas y fuertes lluvias. Fenómenos se registran en la zona de Charcani, El Misti y Pichu Pichu, originando el ingreso del río Socabaya y de Torrenteras. Alcalde provincial Simón Balbuena planteó ejecutar vías subterráneas para aliviar el congestionamiento vehicular. Bueno, como los conejos viven allí, bueno. Dijo que proyecto es a corto plazo. Primer punto de ejecución sería el barrio de San Lázaro y costará nada menos que 400 millones de soles. Es una locura de conejo. Alcalde provincial Simón Balbuena descartó que su despacho vaya a implementar a la policía con vehículos para dar seguridad. Excusó la decisión y la falta de recursos de la comuna y se limitó a exigir que el ministro Luis Alba Castro cumpla promesas. Presidente de la Sociedad Agrícola afirmó que se requiere ampliar frontera agrícola, pero para ello necesitan más reservas de agua. Elmer Juárez Mesa recordó que en la zona como La Joya hay un gran potencial de producción agrícola, pero requieren de fuentes de agua. Esa luz le devolverá la vista a 2000, lo afirmó gerente de la red asistencial Lizardo Lozada, al precisar que Meta se cumplirá este año a un costo de 20 millones de soles. El proyecto forma parte del Plan Nacional de Prevención de la Ceguera por Cataratas, que en el país operará a 40.000 asegurados. ¡20 millones de soles! Bueno, si se van a las casas del Alba, allí en Copacabana, sale gratis, ¿no? Uh-huh. Y esa luz se ahorra 20 millones, ¿no? Son 20 millones. Sí. Regidora provincial Amparo Quispe instó a organizaciones civiles y vecinales a inscribirse en la municipalidad provincial para participar del debate del presupuesto participativo 2009. El intendente regional de aduanas confirmó que solo durante la Semana Santa se incautaron 700 mil soles en mercadería de contrabando. Ramiro Pastor explicó que el monto de lo incautado supera el acumulado de todo cuanto se requisó en lo que va del año. La policía capturó a Wilson Maquera García, de 35 años, con 56 quetes de pasta básica de cocaína entre las calles Jorge Chávez y Víctor Lira. Maquera García estaba a bordo de un tico de placa EH9790 con el cual realizaba repartos a domicilio. Además, llevaba dos verduguillos. Médicos del hospital Goyeneche salvaron de morir a Oscar, de 43 años, quien intentó matarse ingiriendo una raticida en su vivienda de Pau Carpata. Lo cogotean en la zona roja el sujeto José Quispe, de 30 años, en completo estado de ebriedad, fue cogoteado por delincuentes en la primera cuadra de Deán Valdivia. Debido a su estado, Quispe aprovechó el lugar del asalto como dormitorio. La policía lo auxilió y llevó al hospital Goyereche. Muy bien, hasta aquí los titulares de Líder Noticias, gracias a una gentileza del Instituto Superior José Crisán, que se informa a profesionales para el futuro. Bien, amigos, son exactamente ya las 5:05. Estamos ya conectados con el Ministerio de Educación, con Francis. Muy buenas tardes. Buenas tardes también a los oyentes de Arequipa, el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 2007, desarrollado por el Ministerio de Educación en convenio con 26 universidades nacionales de las 25 regiones del país. Se cumplió en más del 86%, afirmó el director nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica, Guillermo Molinari. Las razones de la reducción de las metas no se puede atribuir al Ministerio de Educación ni a las universidades. Se trata de retiros voluntarios de docentes por participar en maestrías y posgrados, por viajes, traslado de plaza y por presiones sindicales, entre otras cosas, dijo el funcionario tras precisar que la meta contratada fue de 29.580 profesores, cifra que se redujo a 25.199 al final de la capacitación. Esto sucede en cualquier proceso de capacitación o de estudio, donde mayormente nunca se alcanza la asistencia de un 100%, agregó Molinari, al tiempo de indicar que en el caso de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la meta cumplida fue de 1.967 de 2.553 maestros, o sea, decir, el 77%. La causa principal fue que los docentes optaron por seguir una maestría patrocinada por el gobierno regional del Callao. Respecto a la denuncia del director del colegio León Pinelo, León Trattenberg, sobre la existencia de irregularidades en el proceso de capacitación docente en la Universidad Decana de América, Molinari aseguró que, de acuerdo con los términos del convenio, se conformó un equipo de 226 catedráticos y docentes de San Marcos, así como capacitadores seleccionados en función de los perfiles y requisitos solicitados por el contratante. Asimismo, aseguró que el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente supervisó con 4 especialistas del sector todas las acciones de capacitación en San Marcos, incluso en las labores de seguimiento y monitoreo en las aulas de los colegios de los docentes capacitados. Esa es la información desde el Ministerio de Educación. Buenas tardes, adelante ustedes. Muy bien, muchas gracias a ese reporte desde el Ministerio de Educación. Son exactamente ya las 5:08. ¡Líder! Y bueno, hay un tema que es que indudablemente está, sí va a estar muy presente, va a seguir estando presente en los próximos meses, de repente años, y que está referido precisamente al tema de orden económico y que es precisamente la inflación. El ministro el día de ayer se presentó en un público reportaje en Cuarto Poder, donde las preguntas estaban estructuradas precisamente en función de lo que quieren ellos convencer, ¿no? O sea, establecer un discurso para convencer efectivamente a la ciudadanía de que estamos en el mejor de los mundos, tenemos la más baja de las inflaciones del mundo, nuestra economía marcha a una velocidad de crucero, estamos teniendo una rebaja de aranceles que permite que tengamos una menor inflación, y es que gracias a esa rebaja de aranceles es que tenemos una menor inflación, entre otros de los aspectos que efectivamente ha señalado el ministro. Pero el discurso en realidad es básicamente el mismo, ¿no? Es decir, primero, de que esto es un fenómeno básicamente estacional. Es decir, los precios están subiendo ahora en el ámbito internacional, pero la tendencia es de que a partir de octubre comiencen ya a nivelarse y a bajar, y por lo tanto este fenómeno del incremento de la inflación lo vamos a tener hasta ese periodo, y de allí las cosas se van a estabilizar y ya se va para abajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice que no hay que alarmarse, porque los precios internacionales se van a estabilizar. Hoy tenemos IPOs especuladores, básicamente de los grandes negociantes del mundo, en el caso del petróleo, pero eso también se va a estabilizar y va a tender a bajar, lo mismo que en el caso de los alimentos. Si esto fuera tan bonito, bueno, en realidad dirían, bueno, no hay que preocuparse, pues aquí no va a haber dificultades. Están queriendo presentar de que las cosas están yendo para mejor, pero el día de hoy, en el diario La Jornada de México, reproducen precisamente una nota que me parece enormemente importante y que tiene relación, y no es precisamente para aguarle la fiesta al señor Carranza, sino que ha salido precisamente, de seguro él lo ama, Carranza debe amarlo, debe quererlo mucho, porque son uno de los grandes inversionistas del mundo, que ha salido pues a hacer unas declaraciones que son realmente importantes. Dice, el presidente de Nestlé, ya ustedes saben que es Nestlé, no lo hemos tenido aquí en Perú, lo seguimos teniendo. Nestlé tiene, por ejemplo, los helados Nonobrio, Ideal, Leche Ideal, entre otros productos, ¿no? Entonces, y Nestlé no es cualquier empresa, es la transnacional. Es la principal productora o la principal comercializadora de alimentos, ¿no?, del mundo. Bueno, ¿qué dice el presidente de Nestlé? Dice, las subvenciones para producirlo, dice lo siguiente, no habrá para comer si se reemplaza el petróleo por biocombustibles. Condena, presidente de Nestlé, las subvenciones para producirlos. En la parte pertinente de esta nota que apareció en La Jornada de México, dice lo siguiente, dice, el creciente uso de las materias primas alimentarias para la producción de biocarburantes, algunos le dicen etanol, otros dicen biocombustibles, otros le dicen agrocombustibles, aquí se utiliza el término biocarburantes, pone en peligro el abasto de alimentos para la población del mundo, advirtió el presidente del primer grupo agroalimentario mundial, Nestlé, Peter Brabeck. Si se quiere cubrir el 20% de la necesidad creciente de productos petroleros con biocarburantes, como está previsto no habrá nada que comer. Otorgar enormes subvenciones para producirlos es inaceptable, moralmente irresponsable, afirmó al estimar que millones de toneladas de maíz dedicados a biocarburantes son toneladas de maíz menos para el sector alimentario. Bueno, como dice este personaje, el señor Carranza, de que ya no sé, se van a estabilizar ya el asunto de los alimentos a nivel internacional, se van a estabilizar, porque asumamos por un momento su teoría, ¿no?, de que la inflación es importada, que los productos evidentemente en el mundo han subido, pero ya no van a subir más, sino la tendencia está en su pico, y la tendencia debe ser hacia abajo, y por lo tanto a estabilizarse. Por lo tanto, como ya no va a haber inflación importada, entonces por lo tanto ya no va a haber un impacto en el Perú, y la inflación se va a reducir, o va a desaparecer, o va a llegar a los términos normales que establece el Banco Central de Reserva. Pero para el señor Brabeck, que es el presidente de la Nestlé, esto en realidad resultaría un cuento, porque si va a continuar precisamente en la producción de biocombustibles, o de agrocombustibles, que sería, en mi opinión, el término correcto, entonces, por lo tanto, el área de producción de alimentos se va a ir reduciendo de manera paulatina, y por lo tanto, el precio se va a ir incrementando. Ya hace un año y medio, precisamente, Fidel Castro, en uno de sus artículos, hacía precisamente esta denuncia. ¡Líder! Lo que se buscaba era, efectivamente, ya de que el condenar al hambre, precisamente, a millones de seres en el mundo, de seres humanos en el mundo. El sociólogo Attilio Borón, sociólogo argentino, en un estudio bastante meticuloso, demostraba de que, efectivamente, esto era así. Y la política norteamericana de generar subsidios o de establecer subsidios para los agrocombustibles está llevando a que enormes áreas de producción de alimentos sean destinadas precisamente a la producción de agrocombustibles. Por lo tanto, va a haber una menor producción de las mismas. Lo que significa de que el señor Carranza nuevamente se equivoca, asumiendo su teoría, ¿no?, de que la inflación es importada. Se equivoca porque los precios van a continuar elevándose. Entonces, esto queda meridianamente demostrado, porque lo está diciendo el señor Brabeck, que es precisamente el presidente del principal grupo, del primer grupo agroalimentario mundial. En segundo lugar, cuando se refieren de que la eliminación de aranceles es el que nos está permitiendo tener una inflación baja, en realidad nos están pretendiendo estafar, como nuevamente estos personajes aprovechan las crisis para favorecer a determinados sectores. Por eso dice que como es la eliminación de aranceles nos ha permitido de que la inflación la tengamos a un nivel muy bajo, muy por debajo de América Latina, entonces vamos a continuar con la política de eliminar aranceles. Y nuevamente se anuncia un nuevo paquete para eliminar aranceles, si ahora estamos perdiendo casi $1,000 millones de dólares que estamos dejando de cobrar precisamente a los importadores, imagínense a qué ritmo vamos a ir precisamente de cómo les estamos regalando dinero. Pero esto no tiene nada que ver, pues. No tiene nada que ver, porque el supuesto por el cual trabajan es de que ahora, como en el mercado mundial, al abrir nuestra economía, eliminar aranceles, tener un arancel flat, un arancel plano, o tener arancel cero, entonces los productos del mundo alimenticios van a ingresar al Perú a precios mucho más baratos, y por lo tanto, eso va a mantener la inflación baja. Pero, ¿no era de que la inflación es importada y que los precios están subiendo? O sea, ¿cómo es esto? O sea, abrimos nuestros mercados, arancel cero, ingresan los productos mucho más baratos, pero los precios están subiendo a nivel internacional. Entonces, ¿cómo se explica de que tenemos ahora una inflación mucho menor? No, pues por favor, aquí no hay que ser mago, ni ser el padre de Chango, que le decían el mago en la Villa Real. No. El asunto es de que aquí se están maquillando las cifras. Así de sencillo. Porque si los precios a nivel internacional están subiendo, ¿cuándo dice el señor ministro? Dice, el trigo ha subido 175%, la soya 123%, el maíz 130%. Si no tenemos aranceles, entonces, por lo tanto, eso implica de que hay una reducción allí, ¿no? No le estamos dejando de cobrar, pero los precios a nivel internacional siguen subiendo. No están viniendo a menor precio, siguen viniendo con los precios elevados. Y los intermediarios, el señor Dionisio Romero, Alicore, los grupos de exportadores en el Perú, no se llevan la parte del león, ellos están dejando de ganar, porque si no dejaran de ganar, si perdiesen, ya estarían ya con el grito al cielo, diciendo, señor Alan García, estamos perdiendo, usted nos tiene que ayudar. Usted escucha al señor Dionisio Romero de que se queja. No, pues. Entonces, por ese lado, lo único que tenemos allí es una vil propaganda, una estafa de la forma de cómo pretenden presentar el tema de la inflación, cuando la verdad de la milanesa, el fondo de la explicación, está en la política económica del régimen, que apunta efectivamente a generar más esta inflación, y que en este periodo se están inventando cifras, se están acomodando las cifras precisamente para dar la apariencia de que crecemos a una velocidad importante, 9%, 10%, decía una prista que de economía no sabe absolutamente nada, de repente de algunos problemas psiquiátricos o psicológicos de repente, pero de economía no sabe absolutamente nada, pero que al final de cuentas termina mostrándonos de que las cosas van para peor. Mucho. El sociólogo Alipio Montes Urray ha propuesto, dice, aumentar los salarios ante el alza que evidencian algunos productos que deben ser considerados en serio por el gobierno, pero no como una medida afectista y menos inmediatista. Según ha precisado, hay productos que si subieron de precio y nada tiene que ver con los intermediarios a quienes se les responsabiliza de este hecho, por lo que elevar la capacidad adquisitiva resulta una buena opción. El año pasado se realizó un incremento de 50 soles en el salario mínimo de los trabajadores, pero que ello sucedió luego de algunos años. Lo que ahora debería hacer el gobierno es replantear frecuentemente estos incrementos y en menor tiempo. Respecto a las responsabilidades de los comerciantes, quienes según el Ejecutivo estarían especulando con los precios, Montes Urray precisa que en el país el mercado se rige por la oferta y la demanda, por lo que no podría funcionar el control de precios y menos fiscalizar la ganancia de los intermediarios. Sobre la propuesta regional de fomentar la venta directa entre el agricultor y usuarios, consideró que es positiva en cuanto los precios sean sincerados y el gobierno regional habilite un espacio donde ofertar los productos. Pero siempre hay productos básicos que deberán ser adquiridos por intermediarios, como son el arroz, el azúcar, el aceite, entre otros, que están en manos de otros comerciantes y que además cuestan mucho más. Por su parte, el congresista de la República, Juan Carlos Seguren, planteó durante la semana pasada que el Ejecutivo debería elaborar un imaginativo paquete de medidas a favor de los más pobres, que son los que más sufren por los efectos del alza en el precio de los alimentos. Y entre otras acciones, el Ministerio de Economía y Finanzas podría evaluar la posibilidad de incrementar un salario mínimo vital. Sostuvo que los precios del petróleo y los commodities, es decir, las mercancías de los alimentos a nivel internacional, han sufrido una fuerte alza y nada hace indicar que estos costos sufran otra disminución en el mediano plazo. Ello obliga al gobierno a tomar una serie de acciones para contrarrestar los efectos perversos de la inflación. Si se elevan las remuneraciones de los que menos tienen, se logrará la recuperación de la capacidad adquisitiva que tenían hasta fines del año pasado y tendrán mayores posibilidades de enfrentar el alza de los alimentos. Añadió que la elevación del salario mínimo no conllevará un gasto significativo en los recursos públicos, habida cuenta que el número de trabajadores con este nivel remunerativo es reducido. Ya sabemos que, sobre todo, el sueldo mínimo vital es mayormente manejado en el sistema privado, antes que en el sistema público. Entonces, un aumento al mínimo vital, lógicamente al gobierno no le va a hacer ningún gasto, no le va a elevar ningún costo, pero sí va a elevar los costos en la producción en el rubro privado. Porque cualquier empresario va a decir, ahora hay que subir los costos porque tengo que ahora aumentar el sueldo a mis trabajadores. En algunos casos. En otros casos simplemente la medida quedará pues como un saludo a la bandera, porque nadie va a cumplir ello. Si no, pregúntense cuántas empresas en Arequipa nomás cumplen con pagar el sueldo mínimo vital a los trabajadores. Si sabemos perfectamente que dentro de muchos de los estándares de sueldos a nivel de la región Arequipa están por debajo del mínimo vital. Hay trabajadores que ganan 200 soles, 250 y trabajan más tiempo. Hay trabajadores que para sacar los 500 soles, sobre todo de la service, tienen que trabajar 12 horas. Entonces, ¿de qué está hablando Juan Carlos Seguren? Como Juan Carlos Seguren, pues es una persona que pertenece a la ultraderecha, que ha sido un empresario con capital y todo ello, pues para él el tema de la suba de los alimentos de primera necesidad, pues no repercute mucho en su bolsillo, porque además nosotros, o los del pueblo, son los que pagan su sueldo. Cada uno de nosotros, líder, al momento de ir a comprar un pan a la tienda, ya nos están descontando un impuesto para que el señor Eguren pueda ganar pues ese jugoso sueldo de más de 18 mil soles. Entonces, ¿en qué le va a repercutir a él? Y por eso que él lanza pues una idea así, muy suelta, de decir, líder, que se aumente el mínimo vital, cuando sabemos que los empresarios no van a hacer ello porque ello significaría en elevar sus costos. Ahora, si el problema está viniendo del exterior, es decir, de países productores de grandes cantidades, como el caso del trigo, el petróleo u otros productos, pues ellos manejan el arancel internacional de los precios. Y entonces de nada va a valer que se eleven los sueldos o que el gobierno diga una cosa, otra cosa, cuando el problema está viniendo en el exterior y que no se espera de que esto llegue a bajar. Muy por el contrario, tiende a subir. Recuerden cuál el año pasado, cuando todavía el barril de petróleo crudo estaba sobre los 75, 74 dólares el barril, se pensaba que se iba a estancar ahí, o que pasado este problema con este problema en el Golfo Pérsico, los problemas que existen entre los Estados Unidos y ese sector, pues se pensaba de que iba a bajar, que ya se iba a estabilizar quizás en los 70 o en los 65 dólares el barril crudo de petróleo. Pero sin embargo ha subido y estamos sobre los 113 dólares un barril de petróleo crudo. Entonces, esto tiende a subir. Los economistas, los analistas en economía han indicado que las situaciones se van a acrecentar debido a que tiene un problema o hay una crisis económica que se está presentando en los Estados Unidos, razón por la que el dólar está bajando, pese a lo que ha dicho en un programa televisivo el ministro Luis Carranza, donde dice que se está sacando varios millones de soles del Banco Central de Reserva para comprar dólares y tratar de mantener el equilibrio, y entonces en las exportaciones o en las exportaciones que hacen algunos empresarios, pues no vaya a caer su producto. Pero son solamente dimes y diretes, pero en la práctica la situación es otra. El ministro puede hablar de muchas estadísticas, puede hablar de cuadros analíticos donde dice que estamos, que la inflación es un cuento, que esta es una tormenta pero que ya va a pasar. Esos son puros cuentos, porque al final cuando la ama de casa o el simple poblador va al mercado encuentra que la situación es diferente. Ahí no hay estadísticas maquilladas, ahí no hay precios maquillados, ahí los precios son reales. En menos de 2 semanas el aceite ha subido casi en el 10%, y el arroz igual está subiendo, el azúcar también. Y no hay trabajo. El sueldo mínimo vital nadie lo acata, nadie acepta o nadie cumple con lo que establece el gobierno. Entonces, este sistema o esta forma de tratar de bajar o controlar la suba de los precios o de los productos de primera necesidad, pues simplemente queda en un saludo a la bandera, porque no se cumple en el mercado, la situación es otra. Pese a que le han echado la culpa a los intermediarios, que ellos son los que elevan el precio. Pero aquí, señores, la cosa es que los grandes distribuidores de las grandes empresas son los responsables de este tipo de subas, de este tipo de alzas en los precios de los productos de primera necesidad. Lo cierto es que hasta el momento el gobierno no encuentra la fórmula. Luis Carranza ha salido a decir varias cosas en este programa televisivo. Simplemente a decir que vamos a usar este sistema, que ya que la situación la tenemos controlada. Pero no hay nada de cierto en ello. El problema sigue latente. Y lo peor es que se está tratando de un momento de desesperación y muchos pobladores bajan de las partes altas, pues tienen vandalismo. Y sería difícil controlar a la gente o al pueblo que realmente tiene hambre. Entonces la situación no es tan fácil, o la situación no es tan difícil, tan fácil de resolverla como lo dice Luis Carranza. La situación es muy compleja. Y lo peor es que el pueblo está de hambre, el pueblo no tiene trabajo y tampoco tiene poder adquisitivo para poder ir a los mercados. Son exactamente ya las 5:28. Solamente anotar algunos elementos que parecen importantes. Dice de que ya no van a hacer el fondo de estabilización del precio de alimentos, sino que ahora van a trabajar una política de subsidio directo. Fundamentalmente dice a los más pobres, que son afectados por el alza de los precios. Dice que este es un problema social. O sea, los más pobres afectados por la elevación de los precios, por la inflación, es un problema social, pero que nada tiene que ver con la política económica. ¿Cree que Carranza está hablando? Bueno, cree que aquí... ¿no? Parece que Carranza ha estudiado en la misma universidad con Chang, ¿no? Sí, todo parece indicar eso, ¿no? Pero que termina revelando precisamente el reconocimiento de que los más pobres son efectivamente los más afectados. Pero este tipo de programas sociales, ¿recuerdas lo de los 100 soles que se daba para subsidio a la gente sigue más dándosele, pobre? Sigue dándosele en las zonas rurales. Pero si se va a hacer lo mismo, eso no es... Es un paliativo simplemente, porque no es la solución al problema. Claro, o sea, el tema es de que no hay ninguna solución. Lo que buscan es de que profundizar los programas sociales aparentemente como un mecanismo para enfrentar esta crisis, pero que en el fondo no va a contener pues la inflación, sino que esta se va a seguir dando. Y cuando no haya recursos para seguir alimentando programas sociales, para seguir eliminando exoneraciones tributarias o eliminando los aranceles, que estamos dejando de percibir $1,000,000,000 allí, cuando no haya recursos para seguir regalando a los empresarios, entonces allí vendrá la época de las vacas flacas, se vendrá a sincerar efectivamente la economía, y allí, como dice Felipe Domínguez, Huacatán nos caerá con todo. Vamos a la pausa y retornamos. Líder Noticias, informando con la verdad las 24 horas del día. A las 15:39, a las 3:39 de este lunes 24, en la ciudad no se registraron daños ni heridos. Según el Instituto Geofísico, el epicentro se ubicó a 286 kilómetros al sureste de Tacna, en el desierto de Tarapacá, y se sintió en todo el sur peruano. Vamos con otras nacionales, señor, con los 26, los titulares del Interior y Defensa acudirán ante el Congreso para tratar temas de seguridad ante recientes hechos. El miércoles 26, los titulares del Interior y Defensa acudirán ante el Congreso para tratar los temas de seguridad. Así lo han indicado ante recientes hechos, lo dijo Antero Flores Araos, y explicará las acciones de las Fuerzas Armadas en la frontera con Colombia y Luis Alba Castro por emboscadas en Ayacucho. Director de Operaciones Especiales de la Policía confirmó la captura de 5 organizadores de atentados en Andoas, Loreto. Armando Martínez Salazar precisó que los instigadores prometieron a indígenas sueldos de 2.500 soles para tomar Plus Petrol. Muy bien, amigos, hasta aquí los titulares de Líder Noticias, gracias a una gentileza del Instituto Superior José Crisán, que se informa profesionales para el futuro. Porque no lo dejaron hablar, porque no lo respetaron, porque lo traicionaron, porque se aprovecharon, porque lo engañaron. Ahora usted tiene a Líder Noticias, que sí le informa con la verdad. Muy bien, amigos, Líder. Finalizó el día de ayer, Semana Santa. Y indudablemente no hemos comentado precisamente sobre lo que significó esto, o lo que significa evidentemente para Arequipa y para los arequipeños. Algo hacíamos en años anteriores, pero este año llegó un sugerente artículo de un párroco de Estados Unidos. El párroco se llama Luis Barrios, de la Iglesia San Romero de las Américas de New York, que ha escrito hace poco un interesante artículo. Se llama así, dice, por eso creo en la resurrección subversiva. Ya el título creo que puede llevar a que efectivamente tengamos algún nivel de confrontación, por lo menos aquí en Arequipa. Uh-huh. Empieza citando a San Marcos, diciendo lo siguiente: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María Madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Pero él les dijo: no se asusten, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitó, no está aquí. Empieza el párroco Luis Barrios diciendo lo siguiente: en nuestra tradición cristiana, este domingo de resurrección o de la Pascua requiere de una interpretación crítica que despedace todo el misticismo enajenante que se ha dedicado a la tarea de desligarle de sus dimensiones sociales y políticas. Soy fiel creyente de todas las acciones subversivas del compañero y hermano Jesús y de sus compañeras y compañeros. El asunto de su resurrección es la más revoltosa, revolucionaria, rebelde, insurrecta, conspiradora y agitadora y, por supuesto, subversiva. En el contexto social, político, económico y espiritual de Palestina, como una colonia del Imperio Romano, ¿cuál es entonces el significado de la resurrección de Jesús? 2000 años después, y en el contexto homogéneo, imperialista, capitalista, guerrerista de Estados Unidos, ¿cuál es entonces el significado histórico, político de la resurrección de Jesús? Muy simple, el mensaje del liberador es uno y similar al que se envió a Roma. Jesús vive y la lucha sigue. Punto. Este mensaje esperanzador es el que debemos de rescatar con la intención de, por un lado, resucitarle al pueblo la creencia de una utopía practicable y, por el otro, resucitarle el deseo de organizarse y de movilizarse hacia la construcción de un paraíso terrenal con mujeres nuevas y hombres nuevos. Que no se nos olvide, nadie va al cielo sin pasar por la tierra. Por lo tanto, resucitemos la esperanza que subvierte y destruye todo lo que tenga la capacidad de destruir a la humanidad. Por esto creo en la resurrección. Ahora bien, en todo este asunto de la resurrección divorciada de un misticismo enajenador, me parece importante enfatizar la necesidad de erradicar una serie de realidades que son enemigas de estos procesos de transformación y liberación. Por ejemplo, cuando María Magdalena, María Madre de Santiago y Salomé, en una acción de fe revolucionaria, decidieron visitar el lugar donde Jesús, en donde Jesús había sido enterrado, demostraron con su movilización la continuidad de un proyecto solidario que ni la muerte puede detener. Estas mujeres no le tenían miedo al Imperio Romano, ni mucho menos a sus lacayos de la religión dominante. Interesante en este proceso de subversión es que este operativo estaba organizado y dirigido por mujeres, esas discípulas de Jesús que la Iglesia ha ignorado, buscando la manera de ubicarlas en la invisibilidad. Todo esto, por supuesto, para buscar una manera de justificar la teología de la supremacía masculina. Definitivamente Jesús tenía una manera de pensar y de accionar feminista radical, y esto hay que resucitarlo. También me parece que, de frente a las atrocidades guerreras que estamos viviendo, tendríamos que declarar la necesidad de resucitar la verdad, esa que ha sido víctima en todo este asunto de la guerra genocida contra el pueblo de Afganistán y de Irak, en donde el gobierno de Estados Unidos directamente y el resto del mundo con su indiferencia hemos asesinado a más de 1 millón de seres humanos y otros miles de arrestados, secuestrados, encarcelados y torturados. Con la mentira de exportar democracia y liberar a la gente, las mentiras en los medios de comunicación, con la bendición de las instituciones religiosas, mercadean la desinformación como medida de control a través de la opresión y la exclusión. Que no se nos olvide, fue con la mentira que se justificó el arresto, crucifixión y asesinato de Jesús. También fue con la mentira que entramos en una guerra genocida contra Afganistán e Irak, y es con la mentira que se sigue tratando de destruir los gobiernos de Cuba, Venezuela y Ecuador y proteger y bendecir gobiernos genocidas y terroristas como el de los Estados Unidos, Colombia o el de Israel, por solo mencionar tres. Por último, y no menos importante, quiero presentar la necesidad de resucitar la paz con justicia. Es cierto que no hay paz sin justicia y que no puede haber justicia sin perdón. Pero todo esto está incompleto si en el proceso de buscar la paz no existe la restitución de la justicia antes de llamar a la reconciliación. Quienes están en el poder tienen la mala costumbre de llamar al perdón, a la reconciliación y al borrón y cuenta nueva dentro de un proceso de impunidad que les protege para que no tengan que lidiar con una restitución de la justicia que sea restaurativa. Aquí podemos identificar todos esos circos políticos de comisiones de la verdad en donde las víctimas siguen esperando justicia. Vea, por ejemplo, los casos de las dictaduras de Argentina, Chile, Guatemala, Haití, Paraguay, El Salvador, o los casos de genocidas como Augusto Pinochet de Chile, Alfredo Stroessner de Paraguay, Jean-Claude Duvalier en Haití, Joaquín Balaguer de la República Dominicana, entre otros. Estamos con una nota, sí, me parece. Sí, Elías, tenemos una llamada telefónica de una señora desde el sector de la avenida Jorge Chávez. Nos dice que ha encontrado en su jardín, mientras ella venía del trabajo, a dos personas que estaban escarbando en el jardín como supuestos trabajadores de la telefónica. A ver, vamos a escuchar a la señora. Señora, muy buenas tardes, la escuchamos. Buenas tardes. La denuncia que quiero hacer es justamente porque una persona que vive tiene que avisar, ¿no? Como dice que roban los cables, bueno. Yo vivo en la calle Jorge Chávez, calle Miraflores. Y dos señores han estado tratando de excavar mi jardín. O lo han escarbado, mejor dicho. Entonces yo llamé a la policía. He llamado a Telefónica, que son los afectados más que todo, porque dicen de que tenemos que cuidar los cables, que tenemos que ver. No sé qué caja tendrá que sacar los señores que han querido robar de abajo de la tierra, porque me han dado un número, he llamado ahorita, discúlpeme que me altere, he llamado a Telefónica y me contesta un operador. Entonces yo he llamado a la policía, he llamado a la tercera comisaría, he llamado a 105. Uno se ha fugado y uno está detenido, según me están diciendo. Entonces, señor, yo la verdad no soy cuidante de nadie, pero por lo menos no, o no sea que sea confabulación de la fábrica o de la empresa, pues, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que han logrado robar? Yo debería presentarse los señores porque he dado mi número, he dado mi domicilio. Señora, ¿qué es lo que han logrado robar estas personas? Han tratado de sacar, señor, en mi jardín hay una trova. Entonces, subterráneamente, según lo que me ha hablado el señor que ha llevado la policía, me dice que eso es de bronce y cobre. Entonces, yo no sé cuánto tendrá el valor, no sé, porque me están afectando. Aparte del jardín, bueno, yo puedo volver a trasplantar o plantar, ¿no? Pero vayamos a ver a lo que la empresa no tiene cuidado. Yo he tratado de llamar a la empresa, a Telefónica, he tratado de llamar. Me han dado el número 0800-1900. Entonces yo no sé si me mandan al desvío la misma empresa. O sea que a pesar de que usted ha llamado, no se hace presente la telefónica. No se hace presente ahorita en mi domicilio porque yo he mandado, han llegado a coger a uno, el otro se ha escapado. Ya, entonces sí. Yo no sé, señor, si yo, después se queja la empresa o que la comunidad no colabora. Claro. Muy bien, señora. ¿Algo más que quisiera decir? ¿Aló? ¿Algo más que usted quisiera decir? No, yo quisiera decirle, por favor, ahorita Telefónica, porque he llamado, señor, he vuelto a llamar, desde las 3 de la tarde estoy llamando al 102, al 103, al 104, y todos son operadoras, que expide, que esto, que el otro, no sé, señor, ya mi cabeza está reventando, pero yo la verdad la denuncia la he presentado, pero nadie de Telefónica se ha presentado a mi domicilio, yo dejando mi domicilio y mi número, y mi nombre. Sería importante que vuelva usted a dar la dirección de su domicilio. Mi número de domicilio es 307 en calle Jorge Chávez en Miraflores. Si pueden venir, ven el jardín que ya lo han tapado. Los mismos caballeros que han hecho lo han tapado porque la policía han visto y los han hecho tapar. Correcto, señora. Muchas gracias por su llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Son exactamente ya 12 minutos ya para las 6 de la tarde. Pues bien, este interesante artículo del párroco, el padre, Luis Barrios, aporta una visión distinta y en realidad lo hago con toda la intencionalidad del caso, he traído con toda la intencionalidad del caso este artículo por las condiciones de conservadurismo que se vuelven a implementar aquí en Arequipa, a implantar aquí en Arequipa. Tenemos un clero cada vez más conservador, es clarísimo que los odalicios manejan efectivamente el clero en Arequipa, imponen sus propias reglas, tienen una actividad política cada vez más fuerte en el escenario público, son los que permanentemente son sus profesionales, o los odalicios laicos son los que permanentemente son entrevistados sobre diversos aspectos de la política nacional, pueden comprobar en diversos medios de comunicación locales. En realidad tienen un rol muy activo y tienen precisamente esta forma de cómo convertir efectivamente la religión de todos los arequipeños y arequipeñas en el principal instrumento de dominación. Por eso para mí este artículo es importante, porque subvierte el orden que ellos pretenden construir, pero además retoma algo que en Arequipa fue muy importante en el siglo pasado, sobre todo con Mostajo, con Lino Urquieta, donde efectivamente se desarrolló una lucha muy abierta de los plebeyos contra la aristocracia arequipeña, y entre los que eran precisamente liberales y los que eran efectivamente conservadores o clericales fundamentalmente. Por eso esa lucha de las 8 horas, la celebración por las 8 horas que lo hace Santiago Mostajo, padre de Francisco Mostajo, tiene un contenido anticlerical. Por eso estos mismos, para oponerse a esta organización de artesanos y obreros, crearon su propia organización. Allí jugó un rol importante el deber. Y allí efectivamente este pensamiento clerical comenzó pues a motejar a los que tenían una visión distinta a la ideología dominante de este clero, como libres pensadores, como comecuras, que evidentemente eran precisamente los que se enfrentaban, pues. Mostajo no dejó de ser nunca católico, tampoco Lino Urquieta, o sea, no llegaron a ser ateos, ni agnósticos, ni nada por el estilo, sino de que se enfrentaban precisamente a esta visión, al manejo que hacía el clero efectivamente de la religión. Y hoy nuevamente estamos asistiendo a esto. Por eso es importante reivindicar, creo, nuevamente este comportamiento que fue asumido precisamente por Mostajo, Lino Urquieta, de ser efectivamente libre pensadores, porque eso se contraponía precisamente al oscurantismo clerical, se oponía a este conservadurismo de las clases dominantes arequipeñas, y que se demostró y que llegó a enfrentamientos de orden electoral, donde el Partido Liberal obtuvo sendas victorias y donde todo el pueblo, como decían ellos, este populacho, efectivamente se hacía respetar. Pues bien, este es el terreno nuevamente donde el sodalicio quiere cabalgar y generar precisamente un comportamiento nuevamente de los más conservadores en nuestro Arequipa. La presencia de Benedicto XVI como Papa, muy considerado, muy querido para la Iglesia Católica, ha hecho de que nuevamente pues florezca esta especie de conservadores dentro del clero. Algo que no sucedió, por ejemplo, con la presencia de Juan Pablo II, quien fue más liberal, quien actuó quizás dentro del Opus Dei, pero con una actuación más liberal, donde se compartía y se discrepaba también algunas ideologías dentro del clero. Pero ya con la presencia de Benedicto XVI, que pertenece a una facción dura del clero, pues ha hecho que esta forma de ser conservacionistas ha hecho de que tome más fuerza, y ahora la situación se presenta de una manera más guardada, pero que dentro de ellos están tratando de manejar una política diferente. Ya hemos visto cómo la gran mayoría del clero, o los que pertenecen a la parte que lidera la Iglesia, pues están siempre metidos dentro de la participación pública, pero bajo sus propias ideologías y bajo su propia idea, sin que sea compartida o sin que se maneje con cierta libertad de pensamiento, libertad de conciencia de parte de los feligreses. Incluso se ha retomado algunos temas evangélicos que ya se habían dejado a un lado, se habían dejado de usarse. Por ejemplo, esto de los encuentros familiares o los encuentros juveniles, donde no solamente participaba el sacerdote, sino la propia feligresía, pero preparada especialmente para tocar estos temas, y temas a veces bastante crudos, pero que buscaban una solución dentro de los jóvenes. Se ha encontrado que estos grupos, por ejemplo, de la participación de los jóvenes, muchos de ellos han rescatado a varias personas alcohólicas, drogadictas, para volverlas a insertar dentro de la sociedad. Pero eso se ha empezado a perder desde que la iglesia nuevamente empezaba a cerrar sus puertas, como lo hacía en años anteriores o a los inicios de la era cristiana, donde se encerraban y que inclusive no permitían a que la feligresía pudiera conocer la Biblia, pudiera leer la Biblia. Prueba de ello de que Martín Lutero fue aquel innovador que le costó la pena de muerte el sacar en impresión varios ejemplares de la Biblia para que las personas pudieran realmente conocer cuáles eran los escritos o cuáles eran las lecturas, mejor dicho, que decían dentro de esta, que es considerado para los seres humanos como una de las grandes obras humanas. Entonces, hoy estamos, como decíamos, frente a un conservacionismo de parte del clero, pero que por debajo cocinan ellos su sistema, cocinan sus formas y sus ideologías para tratar de tener alguna ganancia o tratar de sacar alguna ventaja de todo ello. Entonces esperemos que esto cambie para que entonces tampoco los fieles, los seguidores del catolicismo no se sigan perdiendo dentro de este túnel oscuro y al final pues dejen a que los curas puedan manejar la iglesia a su mejor antojo. Bien, amigos, son exactamente ya 5 minutos para las 6. Bueno, el asunto es de que se viene nuevamente una etapa, esperemos que no sea como la etapa feudal, ¿no?, que fueron 1000 años de oscurantismo, sino que lleve efectivamente a cambiar las cosas. Muy bien, nos vamos, nos reencontramos mañana, siempre a las 4. Radio.